granel y embolsadas, semitín, semolín, salvado y afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 16 de lunes a viernes. Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosixa.com.ar, mail molinosixa@copsal.com.ar. El móvil dulce de la 106, con las superfacturas de Super CLC. ¿A dónde estarán? Vamos hasta 25 de mayo. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, señor. Puntual como la hora, a las 10. Con el top, ¿viste? Qué grande. En Electro 12, buen día. En Electro 12, ¿cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Laburando, poniendo poco. Poniéndole energía a 25 de mayo desde Electro 12, ¿no? Tal cual. Bueno, energía, un poco de luz. Claro, energía y luz. Buenísimo. Bueno, contanos, Daniel, ¿dónde está Electro 12? Estamos, como siempre, acá en la calle 11 y 26. Sí. Instalado ya hace unos cuantos años acá. Ajá. Y bueno, siempre tratando de mantener lo que hemos hecho y ir incorporando siempre algunas cositas, incorporando herramientas, más iluminación. Claro. Bueno, siempre pensando en... Ahora trajimos también algunos electrodomésticos. Y bueno, ahí estamos. Mirá qué interesante. ¿De qué tipo? ¿Aspiradora, alguna cosa de esas? Sí, aspiradoras tenemos y después tenemos pequeños electrodomésticos de una línea, así... pequeños electrodomésticos como licuadoras y todas esas cosas, tostadoras, todas esas cositas. Mirá qué bueno. Así, electrodoméstico, bueno. Y Daniel, ¿han vuelto la posibilidad de las cuotas sin interés o todavía no han llegado? Mira, plazos largos sin interés todavía no hay. Son, ¿viste? Los planes esos de cuotas sin interés son planes especiales que te tenés que ir vos al banco y ver. Nosotros ahora tenemos planes hasta en 6 cuotas con el Banco Provincia, que tienen un interés muy bajito. Ah, mirá. Pero bueno, van saliendo, es muy dinámico eso. Claro. Van saliendo, vos te mandan la información, vos tenés que ir a anotarte, te enganchás en este plan, te enganchás en el otro plan, así. O sea, medio que hay que estar un poco atento a ver qué onda hay, y cuando vas y preguntas, che, ¿cómo te lo puedo pagar? Y ese por día sí, por ahí no, por ahí sí, ¿no? Exacto. Y los planes esos largos, así, son para, viste, las casas de electrodomésticos más grandes, eso que tienen planes. Ahora creo que están saliendo planes a 12 cuotas, 24 cuotas. Tal cual. Te va a llegar esto de, creo que el mes que viene, ¿no? La cuestión de sacarle ese costo que tenían los comerciantes extra a la hora... la tarjeta. Sí. Cuando llegue eso, obviamente que automáticamente se traslada eso. Porque hoy nosotros, para vender algo en 12 cuotas, sí, miramos el índice que te da el banco y le aplicamos eso, que es el índice que te da el banco. Claro. Pero bueno, si sacan esos impuestos, estimo que eso se tendrá que venir abajo, como se han venido abajo los intereses. Claro. Hace meses atrás los intereses eran inviables. Claro, sí, tal cual. Yo recuerdo, ahora se han acomodado un poco. El Banco Galicia te mandaba mailing de 380, 390% de interés anual. Un disparate. Una cosa. Nosotros tratábamos de llegar, para cuando vendemos alguna herramienta, sí, tratábamos de hacer un plan así, casero, digamos. Claro. Le ofrecíamos dos o tres pagos, les entregaban una parte, y para que no tengan que caer en ese costo. Sí. En ese costo tan grande de las tarjetas, pero bueno, eso se va manejando día a día. Te entran a poner CTA, CTF, y cuando sacás la cuenta, compraste una lamparita y pagás un auto. Sí, es un disparate. No, una locura. Daniel, contame un poquito con quién compartís las facturas. Y acá es familiar esto, con mi hijo, qué bueno. Mi señora, y bueno, un par de muchachos que nos ayudan, Y bueno, estamos, siempre es muy, muy chiquita la estructura nuestra, pero bueno. A disfrutar, entonces. ¿Y saludos? Sí, ¿para quién? Por supuesto. Saludos, bueno, a la gente que normalmente, los electricistas, que gracias a Dios tenemos buena concurrencia de todo lo que es el gremio. Y bueno, compartimos un poco con ellos siempre, los que vienen asiduamente al negocio. Buenísimo. Y bueno, en un ratito nosotros vamos a estar poniendo la foto que nos va a mandar Claudio Pedro. Así los acompañamos también desde nuestro Instagram, que es @la106.1. Bueno, Carlos, muchísimas saludo, gracias. Un saludo enorme y gracias por atendernos, como siempre. Por favor, gracias a vos. Hasta luego. Chau, un chau. Un abrazo grande. Chau. Otro, chau. Ahí estábamos con Daniel desde Electro 12 en 11 y 26 y en @la106.1 en un ratito la foto. Hacemos el cierre del móvil dulce. No te pierdas las ofertas de Super CLC. Aprovecha de martes a domingo con tu CLC Plus estas ofertas imbatibles. Mirá, Nesquik por 180 gramos, 999,90. Galletitas surtidos Bagley por 400 gramos, 1749,90. Arroz Primor por kilo, 1549,90. Lavandina Ayudín por litro, 890 pesos. Rollo de cocina Susec, 3 por 50 paños, 1499,90. Yampú y acondicionador DAB por 200 mililitros, 1999,90. ¿Qué esperás? Vení, CLC está bueno para vos. Estás escuchando La 106. Siempre una canción. Más música en cada hora. Blow up and kill this man. Billy Ray Cyrus, el papá de Miley Cyrus, precisamente es este, Billy Ray Cyrus. La de Flowers is Miley Cyrus, por ahí te acordás. Bueno, tenemos regalos hoy en el Día de la Radio. Por supuesto, un regalazo, gentileza de Blanquería Cami, que está acá en las, acá, vecina de la radio casi, Rivadavia y 12 de octubre. Le mandamos un saludo gigante a Cami, que hoy nos acompaña. Blanquería Cami hoy te regala un juego de toalla y toallón. Acordate que tienen tarjetas, hablando de pagos, tarjetas de crédito sin interés en tres pagos, por lo menos. Y te dan a pagar por semana también, ¿eh? Y te entregan la mercadería en la primera cuota. Mirá qué bueno. Consultas al 2345-525377. Rivadavia y 12 de octubre está Blanquería Cami y hoy te regala un juego de toalla y toallón. Así que quiero Blanquería Cami con tu nombre y ciudad para participar de los sorteos. También tenemos el regalo gentileza de Pastelería La Vienesa, que hoy te regala para Saladillo y zona de influencia una docena de facturas. Y para 25 de mayo y zona de influencia, otra docena de facturas. Se entrega una en la sucursal de Saladillo, que es en la avenida Moreno, frente a la plaza, y la otra en 27 y 10 de 25 de mayo. Le mandamos un saludo enorme a todo el staff de la Vienesa Pastelería, especialmente a Paola. Y ya podés participar. Acordate que están las promos, unas promos espectaculares. Gentileza de la Vienesa para compartir. Las 12, las facturas te llevas 15 comprando una docena. Los alfajores están 3x2. Y con tu compra superior a 4.500 pesos, tenés los budines a solo 1.900 pesos. Mirá vos, también tenés la pasta frola y brownie a 500 mangos. Las talitas, las marineras, las láminas, 10% de descuento hasta agotar stock. Todo esto en La Vienesa, en Saladillo Moreno 3106, en 25 de mayo 27 y 10. Quiero La Vienesa, que se escribe con B corta y con S, al 2345-414141. También tenemos el regalo de Encendido Saladillo. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlitos. Buen día a toda la audiencia. Buen martes. Los esperamos en el local hasta las 6 de la tarde. No cerramos al mediodía. El repuesto que estás necesitando lo encontrás en Encendido Saladillo. Amplia variedad. Repuestos de electricidad, inyección, arranques, alternadores, baterías, accesorios y mucho más. No dejes de visitar nuestras redes sociales para conocer todas las novedades. Hacemos envíos todos los días y trabajamos con todos los medios de pago. Espero que tengan un excelente día. Gracias, Caro. Lo mismo para vos y para todo el staff, para los chicos, para Félix, para Hugo, para Rulito, para Maxi, para todos. Hoy Encendido Saladillo te regala unas espectaculares lámparas para tu auto. ¿Cómo participás? Quiero Encendido Saladillo con tu nombre y ciudad. Quiero La Vienesa con tu nombre y ciudad. Quiero Blanquería Cami con tu nombre y ciudad. ¿Buscabas un lugar para disfrutar de una deliciosa comida y un ambiente agradable? No busques más. Parrilla y Restaurante El Pascua tiene todo lo que necesitas para pasar un momento agradable. Shows todas las semanas. Las mejores carnes asadas a la parrilla. Ambiente calefaccionado. Una amplia variedad de platos para todos los gustos. Comidas caseras y abundantes. Las pastas más frescas y sabrosas. Asado al asador. Un clásico argentino que no te podés perder. Salones amplios para grupos de amigos, familias y reuniones de trabajo. Date el gusto. Cena delicioso. Parrilla y Restaurante El Pascua. Ruta 205, kilómetro 188, casi ruta 51. Reservas 2345-526689. El Pascua, el lugar que esperabas.

de según cómo se mire todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Estamos escuchando a Jarabe de Palo, esto se llama Todo Depende, en este día de la radio en Argentina. A ver qué dicen por aquí nuestros oyentes, que nos escriben desde tempranito. Feliz día, gracias por la compañía, dice Olga de Saladillo. Patri de Roque, feliz día 106, muchísimas gracias. ¿Quién más nos escribe por aquí? Sandra desde Pedernales, que dice gracias a la compañía diaria y a todos los que la conforman. Muchísimas gracias, Sandra, que nos escribe desde Pedernales. Feliz día de la radio, en especial a 106, dice Estela desde Saladillo. Huguito también de Saladillo saludando a la 106. ¿Qué más? Buen día, Carlitos. Muy feliz día a la mejor, a la 106. Qué día que está de día tras noche, siempre con la mejor música, con todo lo mejor. Y no es a 100 kilómetros a la redonda, es miles y miles de kilómetros donde también escuchan la 106. Gracias por estar siempre. Gracias a vos, nos escribe Ale de Mosconi. Buen día, Carlos, quiero Blanquería Cami, DJ Yanni desde Saladillo. Julito de Saladillo participando. Sandra desde La Cope participando también. Sole de 25, Patricia de Saladillo, Mayra desde 25, Silvia desde 25, Lore también que nos escribe de 25, Pato, Walter de Saladillo, ¿qué más? María José de Saladillo, Majo que nos pide música de Creedence, Flor desde 25, María Isabel de Saladillo, Hilda desde 25, que saluda también y participa. María Celia, que saluda a la radio y participa de los sorteos, desde Saladillo. Oscar de Saladillo también participando de los sorteos. Fabiana desde 25, Guillermina de Saladillo, Teresita de Saladillo, que dice feliz día, Carlos. Bueno, gracias por acordarte. Ludmila desde Saladillo Norte también participando. ¿Qué más? Isabel de Saladillo, Ángela de Saladillo saludando. ¿Qué más por aquí? A ver, vos que nos escribiste a las 10 y 15, ¿qué dicen por acá? Ah, Graciela de Saladillo, gracias Graciela. Carlos,

Aldo Hogar e Industria te hace la vida más fácil. Herramientas de mano, herramientas eléctricas, artículos para el hogar, artículos para piscina, pinturas, bulonería, media sombra, rafias y mucho más. Aldo Hogar e Industria de Hugo Randazzo te hace la vida más fácil. Moreno 2899, esquina Posadas. Teléfono 02344-433132. Esta es tu radio. Esta es la 106. Siempre una canción. Adel, en la mañana de la 106, vamos a seguir un poquitito con el tema del día de la radio. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea tenían un pequeño micrófono, que no sonaba como este, obviamente. Acordate que esto hace 104 años. Se escucha acá. Bueno, así un poquito se escuchaba. Tenían un transmisor de unos 5 vatios en AM aproximadamente, y por supuesto lo que captaba el micrófono lo transmitían a través del aire con un transmisorcito de AM de 5 vatios de válvula. ¿Te acordás cómo eran antes los televisores a válvula? Bueno, tenían una válvula, un transmisor, y tenían unas antenas instaladas en los techos del Teatro Coliseo, ¿no?, que eran fundamentales para emitir y recibir las señales de radio. Era un equipo experimental, era artesanal, lo habían hecho ellos, limitaba el alcance y la potencia también, era muy bajita, pero a pesar de eso se estima que alrededor de unas aproximadamente 50 personas, más o menos, escucharon la primera transmisión de radio, cosa que hay algo que no se puede creer. Alguien lo grabó, 1920, hace 104 años, alguien lo grabó, y este es el, es un poquitito de lo que salió al aire el 27 de agosto en la que se llamó Radio Argentina, LS1 Radio Argentina. Vamos a escuchar un poquitito, es mucho ruido, pero algo se alcanza a escuchar. A ver, vamos. Tremendo, ¿eh? Eso fue lo que se transmitió hace 104 años desde el techo del Teatro Coliseo, y hoy conmemoramos que hoy en el Día de la Radio. Get down.

Huguito de Saladillo, Fiamma de Saladillo también participando de los sorteos. Jonathan, que manda saludos por el día de la radio, gracias. Miguel Ángel de Saladillo, Silvia desde 25, que dice feliz día de la radio, Carlos, nuestra compañera de todos los días. Muchas gracias, Silvia. Lore de Roque, que participa de los sorteos y dice feliz día de la radio y para ustedes, dice Lore de Roque. Patricia desde 25, saludando a mi radio compañera. Claudio de Roque Pérez, que pide a Oasis, muy buena la radio, dice. Ana de Roque Pérez también saluda, nos pide a Carlos Rivera. Feliz día a nuestra diaria compañía, muchas gracias Ana. Patri de Roque también saludando. Fernando, que dice feliz día y excelente tu compañía. Quiero Blanquería Cami, Fernando de Saladillo, un abrazo grande, gracias Fernando. ¿Qué más? Carlos, feliz día para mi radio favorita y nos hace un pedido, Julio de Saladillo. Juanjo de 25, que dice feliz día Carlos, vos sos la radio, gracias. Podés pasar el tema Broken Wings de Mr. Mister. Bueno, acordarse de que a los pedidos hay que ponerle la palabra pedido porque se nos complica. ¿Qué dicen? La culpa es de Santa Rosa, dice Majo Z. Claro, tal cual. Se enojan con San Carlos. No, enójense con Santa Rosa. Pedido a los Beatles, la vi parada ahí. Nos pide Pochito desde 25 y nos pide Cáncer. Mabel, que dice, ¿cómo va a estar el domingo? Tengo un cumple en el campo. Y mañana, ahora es tendencia. Mañana por ahí te decimos cómo va a estar el... La tendencia mañana va a ser un poquito más exacta, todavía falta. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Quiero la vienesa, dice Roberto de 25. Esther, que nos escribe, dice acá escuchándolos mientras limpio con este día hermoso. Y me doy al bailongo con los temas alegres que pasan. Gracias, Esther. Hilda, que saluda, dice feliz día de la radio. Luisito de Delca también participando y saludando, feliz día de la radio, dice. Mimi del cruce de Delca, que está presente también y quiere Blanquería Cami. Carlos Alberto de Saladillo, que dice feliz día para vos y tus operadores. Progresó un poquito la calidad después de aquella histórica transmisión, tal cual, sí. Paola de 25 que dice feliz día. Marcelo de 25 que quiere la bienísima. No tenemos salchichas, che. No hay salchichas, la bienísima. Por ahí, qué sé yo. Tenés que hablar con algún frigorífico, qué sé yo. Buen día, Carlito. Feliz día a la 106, la mejor. Quiero saludar a mi amiga María Cristina, tu oyente, que es el cumple, y dedicarle un tema bien pum para arriba. Que tengas un bonito día. Bueno, dale. Le dedicamos el que viene, Virus, a María Cristina, de parte tuya. Feliz día, dicen por acá. Claro, bueno, pero no tenemos ni tu nombre ni tu ciudad. César Padre, dice nada más. ¿De dónde nos escribís, César Padre? Silvia de Saladillo, feliz día, la mejor radio. El Cacho de Saladillo pide Radio Gaga y quiero la vienesa para mí, quiero Blanquería Cami para la señora. Gracias por existir. Un abrazo del gordito geminiano, acá siempre escuchando la 106. Y pregunta el Cacho, perdón, ¿hay otra? Gracias, Cacho, genio total. Quiero Blanquería, no dice más nada. ¿Qué dice? Buen día, Carlos, quiero la vienesa. Dice Miriam de Saladillo. Lucas, que nos escribe, Carlitos, buen día, no nos mandás un saludito, somos el Lucas y la Moni, viajando desde Norberto de la Riestra, dale. Le mandamos un saludo grande al Lucas y la Moni. Viajeros, mirá vos, viajamos de Norberto de la Riestra. ¿Qué dicen por acá? César Padre nos escribe de Norberto de la Riestra, zona rural. Gracias, César Padre.

Los amigos,